En cuanto a lo de salir, está claro que los españoles prefieren hacer vida fuera de casa. Consideran la amistad, estar en contacto con los amigos, como una forma principal de ocio, y los bares, restaurantes como los mejores lugares de reunión. Y en cuanto a la manera de vestir, en general predomina el estilo casual respecto a la ropa elegante, hasta el punto de imponerse incluso en el ambiente de trabajo. Las mujeres prefieren vestir prendas con gran estilo, cómodas pero teniendo siempre en cuenta el precio y prefieren las marcas nacionales. Los hombres de más de 50 años prefieren prendas de estilo clásico y comprar pocos trajes, pero suelen ser trajes elegantes. Mientras que los jóvenes españoles son los grandes consumidores del sector textil, porque para ellos el consumo en relación al aspecto exterior supone un factor de autorrealización y una necesidad de poner en marcha iniciativas propias. De esta manera, los jóvenes le dan importancia a los símbolos de los nuevos grupos sociales, creados y vendidos por los grandes almacenes. Los jóvenes son, pues ahora más que nunca, conscientes de la moda y gastan más en prendas de vestir. Curiosamente, a los niños españoles se les viste de manera más clásica para las ocasiones especiales respecto a niños de otros países europeos. Se puede decir, además, que los que viven en las zonas rurales gastan menos en ropa frente a los que viven en grandes ciudades.